Llevamos algún tiempo hablando de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y quisiéramos explicarles algunas doctrinas sobre lo que ellos llaman la progresión eterna. Porque no sé si ustedes saben que los mormones sostienen que todos somos tan eternos como Dios mismo. Porque a lo largo de nuestra existencia pasamos por cuatro etapas de la vida, por lo menos cuatro etapas. En la primera etapa éramos algo así como inteligencias eternamente existentes. Después, en la segunda etapa, dicen los mormones, progresamos hacia el mundo espiritual que ellos llaman premortal, donde teníamos que nacer mediante un acto de procreación de Dios con una de sus esposas. Claro, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días no explica cómo Dios, que según ellos es un hombre glorificado con cuerpo de carne y huesos tangibles como los nuestros, ¿cómo puede ser que ese Dios físico engendre espíritus en lugar de cuerpos tangibles como el cuerpo que él tiene? Pero de todas maneras, ellos dicen que en aquella vida espiritual premortal, Jesús, Satanás y todos nosotros éramos los hijos, la prole espiritual de Dios y de sus esposas. Y tanto Jesús como su hermano Satanás le sugirieron a Dios el Padre algunos planes para salvar este mundo donde nosotros estamos viviendo. A Dios no le gustó el plan de Satanás, lo rechazó. Y entonces Satanás se rebeló y procuró apoderarse del trono de Dios y fue expulsado del cielo junto con todos los que lo seguían. Y nosotros tengamos en cuenta que los demás, los que quedaron, eran todos hijos de Dios, absolutamente todos. También en esta frase ellos incluyen a los rebeldes en las etapas previas a esa rebelión que Satanás desató en contra de Dios. Estamos todavía en la segunda etapa. La tercera etapa es nuestra actual etapa, cuando estamos en la etapa que ellos llaman etapa de la prueba mortal. Porque los espíritus malignos que se alzaron en contra de Dios, dicen los mormones, no recibieron el privilegio de tener cuerpos como nosotros, pero los espíritus valientes que pelearon con denuedo al lado de Jesús en el cielo recibieron los mejores cuerpos de todos. Esos mejores cuerpos son los cuerpos de piel blanca. Y otros espíritus que no sabían quién tenía razón e hicieron muy poco en esa batalla celestial, se les dio cuerpo con piel negra. Por eso nacen en este mundo como negros, como descendientes de Caín y de Cam. Y por su falta de valor en el cielo, no pueden recibir el sacerdocio aquí en la tierra. Pueden ser miembros de la iglesia, sin voz, porque no tienen el sacerdocio como todos los otros varones. El apóstol Bruce McConkie dice que a los negros de esta vida se les niega el sacerdocio porque no pueden tener la autoridad delegada de parte del Todopoderoso. Entonces dicen que el mensaje del Evangelio no se les lleva afirmativamente a ellos. No son iguales a otras razas en cuanto a recibir ciertas bendiciones espirituales, pero esta desigualdad no es de origen humano. Y aunque dicen que Todos son iguales delante de Dios, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o hembras. Así dice el libro de Nefi, segundo libro de Nefi, capítulo 26, versículo 33. Los mormones sostienen que ni negros ni mujeres pueden tener el sacerdocio porque, en el fondo, no todos son iguales, por la razón que les acabamos de explicar en su concepto. Hay una tendencia actual a revisar ese punto de vista y no ser tan racistas. Y la cuarta etapa, después de pasar esta de prueba mortal, es la llegada a una condición postmortal que depende de nuestra obra en esta vida. Podemos esperar entonces la gloria celestial y posiblemente la deidad. Y esta gloria tiene varios niveles. Por ejemplo, una gloria que ellos llaman celestial empieza con la letra T, como Tomás, a donde pueden ir hasta los incrédulos. Ese es el primer cielo. Después, el segundo cielo es la gloria terrestre para la gente buena, con algunas ideas religiosas, pero que no son mormones. Y el tercer cielo es la gloria celestial reservada solamente para los mormones. Entonces, este concepto es que solo los mormones tienen acceso a la plena bienaventuranza, al conocimiento de la gloria de Dios. Así que nosotros estamos en esta posición, amables oyentes, como personalmente yo no comparto la teología de los mormones, quiere decir que tal vez no pueda tener más acceso, en el mejor de los casos, que a la gloria del primer cielo, o sea, la celestial, con letra T de Tomás, donde pueden ir los incrédulos, siempre que más o menos tengan algunas condiciones que no los hayan transformado en aliados del diablo, por supuesto. De este tema, uno deduce que hay mucha semejanza en algunos puntos con las enseñanzas ocultistas y las doctrinas que hoy profesan algunos grupos adheridos a la nueva era. Algunos rumores antiguos decían que José Smith tenía vínculos con los ocultistas, y aparentemente aquí hay un vínculo que establece una progresión eterna donde vamos pasando de distintas condiciones, de distintas dimensiones, de unas a otras, sin realmente encontrar en nuestra vida un origen claro, porque seríamos eternos y podríamos llegar en última instancia a confundirnos con Dios mismo y formar parte de su naturaleza eterna. Pero hoy se acabó el tiempo, así que continuaremos otra vez.